Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 77, o Sura 77. Los ángeles enviados. Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca durante el período temprano. Consta de 50 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por los ángeles enviados a cumplir mis órdenes, por los ángeles encargados de los vientos que soplan violentamente, por los ángeles que conducen las nubes hacia todas las comarcas, por los ángeles que distinguen claramente la verdad de la falsedad, por los ángeles que transmiten el mensaje, para advertiros del día del juicio y para que nadie pueda entonces excusarse, que ciertamente aquello con que se os amenaza se cumplirá. Cuando las estrellas pierdan su luz, cuando el cielo se raje, cuando las montañas sean convertidas en polvo y los mensajeros sean emplazados, ¿para qué día se les emplazará? Para el día de la discriminación. ¿Y qué te hará comprender que es el día de la discriminación? ¡Ay, ese día para los desmentidores! ¿Acaso no destruimos a los incrédulos que os precedieron? Luego les siguieron otros pueblos de desmentidores, a quienes también destruimos. Esto es lo que hacemos con los pecadores. ¡Ay, ese día para los desmentidores! ¿No os hemos creado de un líquido vil, el esperma, el cual depositamos en un lugar seguro, el útero, hasta un tiempo determinado? Así lo hemos decretado, porque tenemos poder sobre todas las cosas. ¡Ay, ese día para los desmentidores! ¿No hemos hecho de la tierra una morada para los vivos y los muertos? Y hemos puesto en ella elevadas y firmes montañas. ¿No os hemos dado de beber agua dulce? ¡Ay, ese día para los desmentidores! Se les dirá: dirigíos a lo que desmentíais, el infierno. Dirigíos a la sombra infernal, ramificada en tres, que no protege ni salva de las llamas. Arroja chispas grandes como palacios, chispas que semejan camellos pardos. ¡Ay, ese día para los desmentidores! Ese día no hablarán, ni se les permitirá excusarse. ¡Ay, ese día para los desmentidores! El día del juicio se les dirá: este es el día de la discriminación. Os hemos reunido a vosotros y a vuestros ancestros. Si disponéis de alguna treta para huir, empleadla contra mí. ¡Ay, ese día para los desmentidores! Por cierto, que los temerosos de Alá, en cambio, estarán en la sombra y entre manantiales, y tendrán la fruta que deseen. Se les dirá: comed y bebed con satisfacción, en recompensa por lo que obrasteis. Así recompensaremos a los benefactores. ¡Ay, ese día para los desmentidores! ¡Oh, incrédulos! Comed y disfrutad transitoriamente, porque sois unos pecadores. ¡Ay, ese día para los desmentidores! Cuando se les dice: inclinaos en oración, no se inclinan. ¡Ay, ese día para los desmentidores! ¿En qué otro mensaje fuera de este han de creer? Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.